¡Corre, que nos cogen! ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno sigue siendo diario. El chico es un vago, le suda todo el rabo, le da igual lo que le digan, él solo acepta halagos. La madre en el sofá llorando y preguntándose qué he hecho mal, en qué he fallado. Es complicado aguantar lo que tú has aguantado, golpes y faltas de respeto de los seres amados. Ahora solo puedes mirar atrás para recordar los buenos tiempos que ahora son pasado. Mientras tanto el padre sigue allá en el bar, acumulando rabia que al llegar descargará. Son sus formas, él puso las normas y cree la violencia para hacerse respetar. Es mucho daño oculto, tras tanto tiempo juntos, de los bellos te quiero se pasó al insulto. Ahogándose en su vida y sin salida, al final pensó que me trague el mundo. Mala vida, mala. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más desde el confinamiento que toca, por motivos evidentes. Yo no sé si está al otro lado de la línea Darío, porque no le veo. Hola. Está, pero muy lejos. A ver si te puedes acercar, por favor, un poco a la... A ver si te puedes acercar un pelín al ordenador. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora perfecto. Darío, ¿nos oyes? Muy buenas, tal. Bueno, estamos aquí reunidos en Reconociendo el Barrio para hablar de educación, ¿no es así? Tenemos en una múltiple conversación vía radiofónica aquí en la Onda de Caño Roto a gente que se dedica a la noble tarea de la educación. Desde diferentes ámbitos, tenemos a profes, tenemos a gente que trabaja en asociaciones, tenemos a gente que pertenece a colectivos vecinales variopintos. Entonces, no sé si nos los quieres presentar, Darío, tú que tienes ahí apuntados sus nombres correctamente, porque yo no me los sé. Muy buenas. Encantado de que estéis aquí, espero que se me escuche. Y vamos a ello. Por un lado tenemos a Marcela Salazar, que pertenece a Alma Latina, que trabaja aquí en el distrito. A José Antonio Rey, que acaba de hablar, que pertenece a MASI, a Monitores para la Infancia. A Jorge Santiago, docente, los tres pertenecen a la mesa del foro local de infancia, juventud y educación. Y luego hemos invitado a un docente de aquí del barrio, que trabaja aquí en Caño Roto, Pablo, que me falta saber tu apellido. Pablo Gómez. Pablo Gómez, cierto. Bueno, y vamos a hablar de distintos temas. Yo quería ir pasar por el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Del la cuarentena, ¿no? Quedémonos en casa, y cómo puede repercutir en nuestros alumnos, en nuestros chavales y chavalas, y tanto desde una visión sobre macro socioeconómica del distrito, pero del colegio, pero también bajar un poco a vuestras experiencias como docentes o como monitores o trabajadores de lo social, y también si tenéis conocimiento también pues de vuestros alumnos, de vuestros chavales o chavalas, en esto de la educación, ¿no? Tanto la formal como la no formal. Bueno, encantado de teneros aquí en Reconociendo el Barrio. Igual, gracias. Gracias por invitarnos. Muy bien. Un placer. Bueno, vamos con el tema. ¿En qué ha cambiado? Empezamos por el momento. ¿En qué ha cambiado vuestra actividad con el coronavirus y el confinamiento o el quédate en casa? Bueno, ¿me escucháis? Sí. ¿Sí? Bueno, yo soy Pablo, que soy el profesor del Colegio República de Uruguay, en Caño Roto, ¿verdad? Cármenes, y bueno, haciendo un análisis del poco tiempo que llevamos de confinamiento, ¿verdad? Tenemos en cuenta de que realmente han pasado 2-3 semanas desde la situación de confinamiento ahora que estamos en Semana Santa. Sí, entonces, bueno, hay que organizar el cómo darle continuidad a las clases, pero el problema con que nos estamos encontrando, o al menos yo como profesor, con lo que me estoy encontrando, es que muchas de las familias en el entorno pues no manejan las nuevas tecnologías, bueno, a nivel de usuario no tienen ni ordenador en casa muchos de ellos, o no tienen correo electrónico o no lo usan. Esto es una gran dificultad, esto es un óbice enorme. Entonces, yo como profesor estoy viendo de qué forma comunicarme a través de vía telefónica generalmente o utilizando aplicaciones como WhatsApp, ¿verdad?, para poder acceder a las familias y a los chicos, porque es realmente complicado. O sea, si no, yo no estoy abierto a establecer este tipo de vías de comunicación, por ser reticente a, pues yo que sé, a estar utilizando WhatsApp todo el día, o pues va a ser muy difícil llevarlo a cabo, pero especialmente en el colegio en el que yo trabajo, ¿verdad? Pues claro, además muchos de los alumnos, bueno, pues tienen dificultades para ir al colegio, ¿verdad? O entonces esos alumnos, pues bastante dificultad tienen ya como para estar pendientes de mirar un correo que les llegue para participar o para poder llevar a cabo las actividades que yo le pueda presentar en todas las asignaturas. Entonces realmente puede ser muy complicado si lo ponemos muy facilito a los docentes. Muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. También en mi experiencia, vamos, yo creo que esta situación de confinamiento está empeorando mucho ya la situación de partida que tenía el distrito, porque hay que recordar que las condiciones socioeconómicas del distrito ya eran malas y esos índices socioeconómicos y culturales afectan muchísimo a lo que es el rendimiento de los alumnos. Así que esto lo único que puede hacer es aumentar la brecha todavía más de la que ya existía, porque lo estaba diciendo el compañero, o sea, las familias no tienen recursos para acceder a esas nuevas tecnologías, o si los tienen a lo mejor, pues no tienen la suficiente entereza, no sé, o para enfrentarse a esta situación, para controlar a sus hijos y a sus hijas para que se pongan a hacer esas tareas. La verdad es que deberíamos discutir mucho acerca de, pues eso, qué tareas estamos enviando, si les estamos enviando muchas, si realmente esto pues va a poderse evaluar objetivamente de algún modo. Yo tengo mis dudas, desde luego. Bueno, y desde el ámbito, digamos, de la educación informal, ¿qué opináis? ¿José? Bueno, sí. ¿Marcela? Sí, no, dale, Marcela. Avanza. Vale. Primero que todo, gracias por la invitación. Nosotros en la Asociación Alma Latina, por supuesto, hemos enfrentado las dificultades de no poder acompañar a los chicos en las tardes para el apoyo escolar, que digamos que es una oportunidad donde podemos, lo que tú dices, tener una educación informal que apoya la labor de los colegios y de los padres. Entonces, nuestra labor en este momento se ha concentrado en recibir ayudas y llevarlas a las familias que más los necesitan. Estamos repartiendo mercados, material escolar. Nos hemos dado cuenta pues que muchos chicos no tienen ni siquiera materiales para trabajar en casa. Entonces, nuestros esfuerzos se han concentrado en este momento allí, en buscar las ayudas que podamos repartir para que los chicos pues tengan lápices, tengan papeles, tengan diferentes cosas que puedan usar para trabajar en casa. También algunos pues de nuestros docentes nos están apoyando en hacer un trabajo de específico con algunos chicos, pero evidentemente pues es difícil con la labor, ¿no? Nos damos cuenta también de la gran dificultad que tienen muchas familias con el tema de los padres que no pueden salir a trabajar. Entonces, por eso pues estamos apoyando con el tema de los mercados. Vosotros habéis hecho, bueno, yo os veo metidos en distintos temas de redes. He visto que hay que teníais alguna línea de trabajo a través de las redes sociales. ¿Algo se puede salir de ahí? Bueno, nosotros al final lo que estábamos intentando es apoyar y hacer telemáticamente o intentar hacer parte de lo que hacíamos de forma presencial por las tardes en la asociación, lo que pasa que evidentemente no es lo mismo. Entonces, bueno, hemos intentado replicar alguna cuestión relativa a tanto apoyo escolar a través de videoconferencia y alguna herramienta, y sobre todo apoyando a chavales y chavalas a que entiendan, y no solo a ellos sino a madres y padres, a que entiendan las plataformas digitales donde se tienen que encontrar las tareas que tienen que hacer, eso por un lado. Por otro lado, intentar apoyar para a niños y niñas que no pueden o no tienen posibilidad de hacer en solitario la totalidad de las tareas en casa. Eso en el tema de apoyo escolar, y en el tema socioeducativo, desde asesoramiento familiar para intentar mantener rutinas en casa aunque sea difícil, a intentar apoyar temas y recursos con recursos de ocio para que puedan tener algún sitio donde encontrar algún tipo de cosas para hacer en casa en el caso de que lo necesiten, también a través de la asociación. O sea, en principio lo que estábamos intentando es seguir haciendo de apoyo a través de internet. Evidentemente, claro, no es fácil, y vamos, no es que no sea fácil, es que evidentemente hacer las cosas a nivel digital y con un nivel de improvisación elevado, pues ni es fácil, ni lo va a ser nunca, y menos en estas condiciones. Entonces, sobre todo, porque el curro que hacemos toda la gente que estamos hoy en este programa es presencial, y gran parte de su potencial se basa en que tenemos contacto diario con la gente, nos vemos, nos contamos las cosas y tal, y eso evidentemente al hacerlo a través de medios telemáticos pues se pierde, por mucho que intentes estar ahí con la gente y acompañar y tal, pues bueno, ya es otro mundo, cada uno tiene su vida en su casa, en las condiciones mejores o peores que esté, y puedes acceder de forma más fácil o menos fácil. En general, a nosotros nos está costando acceder mucho más a chavales y chavalas y a familias, porque sí, pues porque los horarios son otros, las herramientas que tiene la gente en sus casas son otras, y ya no es lo mismo te veo por la calle, te saludo y te pregunto qué tal estás, ahora es te llamo, te intento localizar, después de 7 llamadas ya te consigo localizar porque estabas currando y no me lo podías coger, intento hablar con tu hijo, no puedo hablar con tu hijo porque tu hijo no tiene datos, entonces tengo que hablar con él a través de ti. Bueno, como que se complica todo mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, intentando hacer apoyo a distancia. Okay. ¿No estás sentido? Preguntar un poco a todos acerca, bueno, lo has comentado, Pablo, el tema de qué preparados estabais vosotros, digamos, por vuestro trabajo anterior en cuanto a qué trabajo de alfabetización informática habíais tenido, de trabajo telemático, de educación a distancia habíais tenido, qué bagaje teníais para enfrentaros a esta nueva situación, y a su vez que, claro, también que por ambas partes, ¿no? Por el docente o el profesional el monitor o trabajador social, y por la parte de los chavales y chavalas y, claro, los padres, ¿no? Me ha hecho gracia que al final tengamos que recurrir a WhatsApp, que parece ser que eso lo tienen todos, ¿no? Y todas nuestras plataformas y grandes recursos ahí caen y al final tienes que recurrir a WhatsApp, o sea que hay que habría que hacer una plataforma WhatsApp de educativa, ¿no? O algo así. Sí. ¿Qué os parece, Pablo? Sí, mira, yo en este sentido, la verdad que bueno, yo no estaba preparado para esto en absoluto. Realmente no me gustan las redes sociales y eso, pero ya esto es una opción personal mía porque yo no participo mucho en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero la verdad que me está encantando. O sea, yo he intentado emitir una respuesta inmediata y me he dado cuenta de que ni ninguna plataforma, dada las familias que tenemos, era accesible. O sea, tenían que descargarse un software nuevo, tenían que darse de alta en no sé qué, tenían que meterse en el correo este, acceder a tal o cual página. Entonces la cosa era muy complicada, muy complicada. A mí en particular, esta nueva experiencia por la que estamos pasando me está gustando mucho. Quiero decir, en este sentido, las familias que no te contestan al teléfono, como decía el compañero, muchas veces son las mismas siempre. O sea, no te contestan pues porque no quieren contestarte o porque no les apetece o porque no le dan excesiva importancia a la vida académica de sus hijos, ¿verdad? Bueno, al colegio esas familias quizás sí que lleven a sus hijos diariamente, muchas de ellas, otras veces pues son absentistas lamentablemente, pero muchas de ellas sí van al colegio. ¿Qué sucede en esta ocasión? Que por muchas facilidades que tú ofrezcas, si la vida académica de sus hijos en casa no le dan demasiada importancia, ahí es donde se corta la comunicación o se vuelve muy difícil. Si tú ofreces una vía de comunicación como es el teléfono o vía WhatsApp, que es la que yo estoy intentando poner en marcha, además de los correos, ¿verdad? El correo institucional o a través del cual me comunico también, lo que me estoy encontrando es una súper buena acogida por parte de la familia y por parte del alumnado. O sea, me está encantando hablar semanalmente con mis alumnos, ¿verdad? Y que ellos sientan que tienen como una especie de entrenador personal, ¿no? Un mecánico que te aprieta las tuercas por aquí y por allí para que la cosa vaya para adelante. Estamos empezando y hasta ahora yo encuentro como que un 80% de las familias con las que trabajo sí están dando una buena respuesta, ¿verdad? Entonces, después de Semana Santa vamos a ver hasta qué punto vamos a poder establecer esta vía de comunicación y si va a ser efectiva o no, si va a ser evaluable, ¿no? Bueno, eso ya no depende de nosotros, obviamente. Claro, en este sentido, nosotros sí que, vamos, estoy súper de acuerdo. Yo creo, al final hay que estar donde está la gente. O sea, no podemos pretender que intentar acercarnos a un chaval o a una chavala, nosotros que, pues con el grupo de jóvenes, todos tienen su móvil, tienen tal, no sé qué, pues no puedo pretender que te instales la aplicación X para hablar conmigo, porque no. O sea, también pues tenemos que ser conscientes de dónde nos movemos, ¿no? Entonces, pues acercarnos a pues al final nosotros hemos terminado haciendo directos de Instagram que no sabíamos ni cómo funcionaban, pues porque al final es la única, a lo mejor de las pocas maneras que a determinados perfiles puedes acceder, ¿no? Entonces, al final hay que pues un poco apropiarse de esos espacios y al final como educadores pues intentar generar un clima positivo en estos entornos que es donde se mueve esta gente, ¿no? Al final los chavales pues a lo mejor utilizan las mismas herramientas que nosotros o a lo mejor no. Entonces, a lo mejor WhatsApp sí, pero a lo mejor pues eso, yo tampoco tenía ni tengo redes sociales, pero bueno, nos hemos tenido que ir creando perfiles e ir accediendo a otro tipo de terrenos, pues porque sí, también para facilitar un poco y pues poder acceder a este tipo de gente. Hombre, yo teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿verdad? Y que es un corto periodo de tiempo, esperemos que esto no dure más allá de meses más o algo así, pero bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿verdad? Pero a mí en particular, aunque no me gusten las redes sociales, me gusta mucho crear material didáctico. Entonces, creo que es un buen momento para explotar todas las posibilidades, ya que no tenemos otra opción, ¿verdad? Bueno, material didáctico que tiene que ser desarrollado a través de Internet, ¿no? O con las posibilidades que cada uno tenga en su casa. Pero el profesorado que le guste elaborar el material didáctico, yo creo que va a disfrutar, hasta va a disfrutar de esta situación, de los inconvenientes de esta situación. Yo quizás un poco más pesimista que vosotros, aunque sí que hay algunas cosas que sé con las que estoy de acuerdo. Decía Darío que cómo nos había pillado realmente, como nos ha pillado a todos de improviso, y realmente los centros educativos no estaban preparados. O sea, el nivel tecnológico de los centros es pésimo. O sea, funcionamos con ordenadores prestados, con muy pocos ordenadores para el profesorado, aulas de informática totalmente desfasadas. Vamos, preparación de los profesores en educación a distancia, educación telemática, muy poca también. O sea, estamos mejorando sobre la marcha, eso está claro. O lo que es la gestión de las cuentas de correo electrónico de todos los alumnos y las alumnas, eso también lo tiene que llevar a cabo el técnico correspondiente de informática, y eso es bastante complicado. Yo creo que se ha improvisado muchísimo, lógicamente, porque la situación es bastante complicada. Hombre, claro, pues así estamos los profesores intentando, pues, lo que estabais diciendo, elaborando material didáctico, material con contenidos, haciendo incluso vídeos explicativos o enlazando a vídeos explicativos de YouTube, yo qué sé, se me ocurren cosas así. O en algunos casos incluso también hay profesores que se animan con videoconferencias y pues ponen a todos los alumnos de la clase y pasan lista. O sea, incluso hay gente que está pasando lista en videoconferencias y demás. Preparamos cuestionarios, yo qué sé. Pero el problema también está en esto de las plataformas digitales. Quizás lo estaba diciendo también Pablo, incluso puede haber hasta una saturación. Porque quizás tengan que conectarse los chicos y las chicas a la plataforma digital del instituto, que a lo mejor es con Google Classroom, pero las editoriales te mandan a otra plataforma y entonces también se tienen que dar de alta en otra plataforma. Si la cosa se complica, los chicos tienen que estar manejando quizás 3 o 4 plataformas digitales diferentes. Esto en, yo qué sé, en familias, por decirlo de algún modo, normalizadas. En aquellas familias con unos niveles socioculturales más bajos, la cosa se complica muchísimo. Luego, bueno, está la plataforma esta digital de Educa Madrid, que me parece que está dando también bastantes problemas técnicos. Y luego, una cosa que me preocupa bastante es utilizar estas plataformas como Google, a través de Google, pues que, por ejemplo, estamos dando datos personales de profesores y de alumnos que no sabemos muy bien cómo van a ser manejados. Bueno, yo creo que parte del arte de la educación, aquí a lo mejor estamos más o menos de acuerdo en este tema, yo creo que parte del arte de la educación está en crear material didáctico sin recursos. O sea, para mí es una cosa que me conmueve, ¿no? Habiendo trabajado en este entorno o en otros entornos, el no tener nada y ser capaces de hacer una clase muy creativa o muy interesante, o sea, muy interesante. Yo las personas que, mi primer gran maestro, mi abuelo, no necesitaba nada más de su conversación para indicarme el camino, ¿no? Entonces, yo creo que una pandemia podía haber llegado hace 20 años perfectamente. Y hace 20 años tampoco el sistema educativo se podía haber parado. El sistema educativo no puede parar. Porque esto puede durar un año, o puede durar 2, o puede durar 3, o puede venir una pandemia después de esta mayor. O sea, es que no sabemos qué puede suceder. Y no podemos pretender que los aparatos electrónicos, los ordenadores, los sistemas, decir, no, es que yo no puedo trabajar porque la plataforma no me da respuesta. Es que yo no puedo trabajar porque el correo, la familia no tiene correo electrónico o no están haciendo lo que... Es que yo lo que estoy sintiendo es que las tecnologías se nos están volviendo en nuestra contra. O sea, lo que estoy dándome cuenta es que hay mucho profesorado, que dentro del profesorado hay quien dice, no, es que no funciona muy el sistema. Entonces, si no funciona el sistema, ¿qué pasa? ¿Que no vas a dar clase? O sea, si no puedes buscarte la vida para hacer llegar a tus alumnos, tenemos que buscar cualquier alternativa. Y cuando digo cualquier alternativa, me refiero a que quiera. O sea, lo importante es garantizar la educación a nuestros alumnos, ¿verdad? Y poder asistir a las familias en las dudas que tengan. Entonces, hay una parte que es desvelar nuestra identidad, ¿verdad? Que dices, el teléfono mío, yo no lo... No, ya. Pero es que estamos en una situación de alarma. Y para los profesores que trabajamos en ciudades, yo quiero recordar o quiero hacer veros, yo me he planteado que en los pueblos todo el mundo sabe dónde vive el profesor. Todo el mundo sabe. Yo trabajo en el barrio contiguo y muchos alumnos saben dónde vivo. Y aquí nadie viene a tirar piedras. O sea, creo que generalmente no hay un problema cuando tú desvelas el dato de tu teléfono o tu correo electrónico. Generalmente, en una gran mayoría, es que no va a suceder nada. Lo digo porque hay Que lo digo porque puede ser de decir, no, es que yo no voy a dar clase porque es que no funciona el sistema. Ya, pero es que si no funciona el sistema, tú tienes que buscar una alternativa sí o sí. Entonces, no puede ser que el servicio digital te rinda tanto que te cubra las necesidades y colapsado el sistema, tú no puedas dar clase. Os quería preguntar, luego pasando por la preparación de unos y otros, el tema de alfabetización informática, ¿qué había en vuestros respectivos colegios, institutos, centros, en vuestros respectivos locales? ¿Qué llevabais a cabo? No sé si alguno seréis profesor de informática o utilizabais la herramienta. Por ejemplo, José, yo sé que, por ejemplo, tuvisteis un proyecto de no sé si era robótica o programación con los chavales de por aquí. Tuvimos un taller de Scratch, pero bueno, la verdad es que está muy guay, pero como ya lo hacían en los coles, como que hacerlo otra vez por la tarde en la asociación no tenía mucho sentido. O sea, que si lo hacen en el cole, pues estupendo. Sí, a ver, nosotros no tenemos... Preguntabas por qué medios teníamos. Nosotros medios muy pocos. No, ¿y qué hacíais? ¿Qué veníais haciendo? ¿A nivel telemático? Sí. Nada. Vamos, sí, teníamos... sobre todo con los grupos de jóvenes y adolescentes que sí que tienen más independencia tecnológica en este sentido, sí que teníamos, los educadores, las educadoras tienen, hablan con ellos a través de WhatsApp sobre todo y tal, pero más allá, poco más. Y con madres y padres sí que hablábamos con ellos por WhatsApp y tal, pero intentábamos también centralizarlo todo mucho más en el teléfono. En principio, bueno, no teníamos mucho... No es que no los tuviéramos, es que tampoco habíamos tenido la posibilidad o la necesidad de explorar este tipo de cuestiones para hacer nuestra tarea. Sí, yo antes ya te lo he comentado también, en el instituto de trabajo había pocos recursos, había pocos ordenadores y las aulas de informática pues suelen estar desfasadas. Algunos profesores sí que podíamos tener, una comunicación con los alumnos a través de correo electrónico para enviar determinadas tareas, pero educación a distancia online telemática no se hacía. De todas formas, para mí, desde luego, todos estos recursos informáticos y telemáticos deberían ser complementarios. Ya sé que la situación ahora es totalmente excepcional. La educación in situ es la que vale. El profesor tiene que estar trabajando allí con los alumnos y con las alumnas, ver cuáles son las dificultades realmente cuando se están produciendo y poder resolver esas dudas. Yo, desde ese punto de vista, creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sean capaces de llevarlo a cabo los propios alumnos, ellos solos desde casa, aunque sea con esta ayuda, lo veo difícil. Evidentemente, estoy de acuerdo con Pablo, hay que hacer lo posible. Como sea, entre los alumnos que nos siguen, ese 80% quizás de alumnos que nos siguen, pues bueno, con más o menos dificultades, creo que más dificultades que las que deberían ser, pues lo consiguen. Pero desde luego, aquellos alumnos que ya proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos, la situación se complica muchísimo más, no acceden directamente. Yo por aquí tengo algunos datos de la Comunidad de Madrid. Según la propia Comunidad Autónoma de Madrid, el 3% de los alumnos no puede recibir educación online porque no, por técnica. Y yo aumentaría ese porcentaje también lo habéis comentado, otros alumnos y familias que directamente no quieren acceder porque ya su nivel sociocultural es bajo. Bueno, Angela, ¿vosotros habéis implementado algo anteriormente? Creo que nosotros en Alma Latina, la parte que más manejamos es la comunicación con las familias. Esa comunicación a través de WhatsApp y teléfono creo que ha sido permanente. Eso es como el único aporte que tenemos en este sentido. No ha habido, digamos, ningún programa en especial. Se han hecho algunas cosas muy, muy pequeñas en cuanto a la parte telemática, pero creo que en este momento pues es un reto para todos el romper esa barrera, ¿no? yo admiro profundamente a los docentes y a los maestros que en este momento están creando nuevas estrategias y material y buscando nuevas formas de acercarse a los chicos, ¿no? Creo que para todos ha sido un reto esta aventura de la cuarentena, pero creo que de toda la población los maestros pues se merecen realmente un premio por esta labor que están haciendo. Nosotros pues intentamos mantener ese contacto, intentamos estar cerca de las familias, conocer un poco de sus dificultades, saber buscar cómo apoyarlos, hacer toda esta parte un poco del apoyo emocional. Pero más allá de eso, a nivel telemático, es muy difícil que podamos hacer más. Yo me acuerdo, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero me acuerdo que había, antiguamente había gente que se formaba a través, epistolarmente. Era a través de carta, no sé cómo sería. Muy americano eso, ¿no? Los cursos a distancia. Me saqué la carrera por correspondencia. Sí, pero que era. Sí. Que bueno, iban y venían las cartas, ¿no? Iban y venían las cartas, las preguntas, bueno. En verdad, muy. Yo les puedo contar. Mi padre aprendió aviación por correo, así que tendré que preguntarle. ¡Ostras! Aviación por correo. Puede ser, sí. Puede ser, bueno, yo mi experiencia, sí, en carrera, en. Yo he sido estudiante de la UNED y hay mucho que es todo, son manuales, pero también son correos, sobre todo cuando empezó a aparecer el email. Y ya en posgrado hay mucho de correo, sobre todo si vas al tema máster y doctorado, que vas haciendo entregas, vas recibiendo comunicaciones de quien te dirige, ¿no? Y mucho el trabajo en casa, ¿no? Yo creo, yo que también he sido estudiante de la UNED y tal, me niego a resignarme en creer que eso es un modelo adecuado de educación a distancia. Quiero decir que al final la UNED tiene unos foros muy guays donde puede, o sea, que me parece algo demasiado unidireccional a pesar de que pretenda no serlo. Me parece que las herramientas, me parece que se puede currar más una educación a distancia con otro tipo de herramientas que vayan más allá de te pongo aquí un PDF, te lo descargas, te lo lees, me rellenas un test, te lo evalúo en 10 minutos que tienes para hacer el test y luego si quieres me escribes en el foro tu opinión, ¿no? Me sigue pareciendo una cosa que la educación a distancia, si pretendemos que no nos pille el toro la próxima vez, tiene que evolucionar algo más que esto. Esto no puede ser. Tú lo que no quieres es trabajar, como yo. Yo también me apunté a la UNED dos veces. Eso es durísimo. Y lo he abandonado porque, claro, tienes que estar ahí delante del ordenador, tienes que contestar. Bueno, es un jaleo. No sé si es porque es unidireccional o las pocas ganas que tenía yo de hacerlo solo en mi casa, pero vamos, eso es, vamos, no sé qué tasa de abandono, pero yo ya he abandonado dos carreras en la UNED. Depende de tu motivación. Es muy difícil la UNED por eso, pero bueno, y se pierde toda una cosa que es la comunicación entre el alumnado, es muy difícil, esa parte se pierde. Ya en otros grados, como es el máster y en doctorado, pues la soledad se vuelve necesaria muchas veces y ya la unidireccional no es total, porque van y vienen los textos, ¿no? Ahí se vuelve más necesaria. Vamos a hacer una pausa, si queréis, mientras nos pensamos las preguntas. Darío, te decía que hacemos una pausa, que son y media, metemos una canción y luego seguimos. ¿Vale? Te había pedido por ahí la palabra Jorge. No sé si quieres decir algo ahora o nos esperamos a después. Bueno, como quieres, es algo en relación con lo que estabais diciendo, es que lo que hay que tener en cuenta realmente es que la educación no es una mera transmisión de contenidos de un modo acrítico, claro, y eso es lo que se favorece a lo mejor con estos PDF y demás. Es el profesor el que tiene que enseñar a pensar sobre esos contenidos que está impartiendo, eso es lo verdaderamente importante. Entonces, la educación tiene ahí un componente crítico que se pierde cuando es telemático. Hombre, claro, y además en el caso de la educación primaria, que es mi campo, ¿verdad? de primero a sexto de primaria, que se tienen de 6 a 12 años, decir, bueno, yo voy a resolver esto por ordenador. Bueno, creo que no son tanto los contenidos, que cualquier padre puede coger un libro de texto y sacarlo adelante, ¿verdad? Con los resultados al lado, creo que no es tan importante en educación primaria los contenidos como, o sea, que son importantes los contenidos, yo no estoy quitando importantes los contenidos, ¿verdad? Pero hay una parte, la parte esencial es la forma, el día a día dentro de la escuela, ¿verdad? Es como darle forma a una figura, entonces tienes que estar ahí, tienes que estar en tu clase, ¿verdad? Por eso, para mí, lo que es esencial es la vía telefónica, porque es la única forma en la que yo escucho y hablo directamente con mis alumnos. Vamos a hacer una pausa, que nos liamos. Vale. Latina no para. Nosotros tampoco. Latina no para. Nosotras tampoco. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid queremos estar cerca de ti. Por eso seguimos atendiendo de forma telefónica o por correo electrónico. Llámanos o escríbenos. Al Centro de Servicios Sociales Gallur, csgallur@madrid.es, con el teléfono 91-422-0340. Al Centro de Servicios Sociales Llévenes, csllévenes@madrid.es. O al teléfono 91-71-96-500. Al Centro de Servicios Sociales Fuerte de Navidad, csfuertedenavidad@madrid.es, o al teléfono 91-48-00-513. Quédate en casa, todo saldrá bien. Quédate en casa. Todo va a salir bien. Estamos aquí después de esta pequeña pausa, muy pequeña, muy breve, que el debate está encendido. Darío se nos ha ido, no le vemos, pero bueno, vamos a seguir. Yo espero que vuelva en breves. Estamos en la onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio. Estamos hablando de educación y tenemos a varios seres humanos que dedican su labor profesional y militante a la educación formal y no formal. Lo último que estábamos hablando era sobre herramientas para practicar la educación a distancia. Hacer como una pregunta de reflexión. Sí, ahora sí, ya se te oye, menos mal. Vale. Para mí es muy paradójico que en este momento que pareciera que estamos más alejados de los chicos, uh-huh, y de las familias, en otros aspectos siento que nos estamos acercando, ¿sí? Yo escucho, por ejemplo, la labor de José y cómo a través de las redes sociales pues ha tenido que acercarse a los chicos. Veo cómo otros docentes pues han buscado otras formas de comunicación, y lo veo sucediendo pues en otros entornos, ¿no? Entonces es como que al alejarnos físicamente nos estamos acercando de otra forma. Es como una pregunta, ¿no? También, ¿qué reto tan grande es salvar las distancias físicas para emocionalmente y de otras maneras comunicarnos con los chicos y con las familias, ¿no? No sé qué opinan, qué piensan de eso. Paula, adelante, ¿quieres? Bueno, la verdad que ya yo lo estoy diciendo, a mí me está encantando esta experiencia, ¿verdad? Cuando abrí la posibilidad de hacer una lista de difusión por WhatsApp, la respuesta de la familia fue completo agradecimiento, ¿verdad? Y hay veces que dices tú, jo, me van a estar molestando, me van a incomodar. Bueno, generalmente no me suelo incomodar, ¿verdad? Porque me escriban, pero yo les he dicho, sencillamente respeten el horario de escolar y así todo irá mucho más fácil. Y yo siento como un calor, ¿verdad? Un buen recibimiento por parte de esta iniciativa, que realmente es eso, de decir, yo ya tengo el móvil del profesor, lo puedo llamar cuando quiera. No por eso le voy a estar molestando, ¿verdad? Pero yo he tenido pues que abrir esa puerta, sí o sí, porque si no, es con esto no quiero decir que todos los profesores lo tengan que hacer, ni que deban, esto cada cual, que se busque su forma. Pero yo siento, a ver, vamos, no sé, que de hecho siento mi labor docente muy bien valorada por su parte. A mí pues me llena, me encanta, la verdad. Sí, es verdad que hay ahí un efecto de acercamiento por otro lado, es verdad, porque las familias y los alumnos y las alumnas tienen el acceso directo al profesor sin tener que pasar, como sucedía antes quizás, canalizarlo a través del tutor o la tutora. Entonces, esta posibilidad de poder preguntar directamente al profesor es un acercamiento que valoran muchísimo los alumnos y las alumnas. También tengo que decir que los que ya mostraban un interés mayor que otros, porque hay diferencias evidentemente entre unos y otros, pues están muchísimo más agradecidos. Eso sí que es verdad. Y las familias te preguntan directamente, incluso por cuestiones técnicas, ¿por qué no me puedo conectar a la plataforma digital? O esto de aquí que has mandado, ¿lo hacemos hoy, lo hacemos mañana? Esa comunicación sí más directa sí que está siendo valorada. También hay que darse cuenta de que en realidad hemos puesto al alumnado contra la espada y la pared. ¿Qué pasa? Que antes, pues, oye, la tarea o tal cosa o tal otra, no, se me ha olvidado, no lo sé, tal, no sé qué. Venga, pásame con tu padre, que quiero hablar con él. Entonces, claro, aquí ponme con tu madre. Entonces, claro, o sea, ya no hay... La situación ideal, ¿no? Claro, hemos saltado un montón de pasos donde se perdía a lo mejor un porcentaje muy elevado de tarea o de responsabilidad. Entonces ahora ya no hay dos. Es este camino, no hay otro. Pobrecito, sí, es cierto, ¿no? Es una lástima. No tiene cómo escapar. No sé si hay... No tiene cómo escapar. No, me estoy escuchando de repente. Pero sí que es verdad que a mí me da lástima que por otra parte veo que es como muy dirigida, ¿verdad? El modelo educativo, es decir, chicos, yo tengo que sincretizarlo mucho todo esto, es decir, hacer estas actividades, luego hablamos, posteriormente nos abriremos a hacer un pequeño proyecto, a escribir sobre tal cosa, sobre otra, pero con los medios que tenemos tampoco esto puede dar para mucho más. O sea, educarnos es estar delante de una pantalla. Entonces, claro, no puedes montar proyectos muy interesantes en los que entren muchas manualidades o crear cosas todos juntos ni nada, que es un poco el secreto de la educación primaria, al menos. Entonces, claro, se vuelve como muy eso, muy dame estas tareas y me las devuelves. Que, oye, investiga sobre esto y me lo devuelves. Mírate esto y me lo devuelves. Entonces, quizás haya profesores que lo estén haciendo de mejor forma, pero realmente yo veo eso, ¿no? Es tarea, me lo devuelves, yo corrijo, veo que sí o veo que no, y ya veremos cómo evaluamos todo esto, porque todavía no hemos llegado a ese momento, ¿verdad? Se pierde toda la parte del andamiaje colectivo, ¿no? Al final el aprendo de lo que me enseñan los demás, ahora, al mi comunicación al ser solo con una plataforma donde está el profesor y tal... Pues se me da la sensación de que la estamos perdiendo un poco. Mirad, nos quedan 10 minutos, entonces. Habíamos pensado dos o tres temas para hablar. Me voy a guardar para el final la pregunta sobre si reanudar el curso o no. Así que con eso cerramos, pero no me lo contestéis ahora. Y si os parece... Hablamos ahora del colegio y las asociaciones como un espacio más allá del meramente electivo, ¿no? Sino el otro espacio que aportan los colegios de alumnos que vienen aquí a desayunar, vienen aquí a comer, vienen aquí a cenar, vienen aquí su profe, habla con él o con ella y se entera de por qué viene triste o por qué no viene triste, ¿no? Toda la parte social de los colegios y las asociaciones, que evidentemente eso ahora mismo se puede seguir manteniendo a través de del teléfono, pero no es lo mismo, ¿no? Yo en ese sentido, José, si me lo permitís, había conseguido algunos datos de la situación socioeconómica del distrito de Latina. Esto lo habíamos hecho presionando desde la mesa de educación y de infancia, adolescencia y juventud del foro local de Latina. Se había conseguido hacer un informe de la situación socioeconómica del distrito de Latina y en relación con esto quizás hay un dato importante. Lo que es la percepción del estado de salud de la población de Latina es peor que la media de Madrid. Entonces hay problemas de salud que son comunes a toda la ciudad de Madrid, pero por ejemplo el sobrepeso, entre la población infantil el 17% presenta obesidad en Latina, en el distrito de Latina, y esto muy probablemente relacionado con unos malos hábitos de alimentación y demás. Entonces, claro, fíjate, ahora había entonces familias que podían recibir unos, o los niños y las niñas de esas familias podían recibir una mejor alimentación, y eso se ha cortado de raíz porque se han cerrado pues todos los comedores de los colegios. Y entonces ahora la situación, vamos, la solución que aporta, desde luego a mí me parece una especie de broma pesada, esa solución de recurrir a menús preparados por rodilla o por, no sé, como es pizza, o me parece una barbaridad. Ese es un problema que deberíamos atender de algún modo, ¿cierto? Sí, yo creo que en ese sentido, nosotros en Alma Latina hemos estado pues cerca de las familias y escuchando un poco esas problemáticas que están surgiendo, que antes también podíamos tener la información, pero no teníamos como los medios o los recursos para poder ayudar, ¿no? Al verse alterada tan fuertemente ese tema de los comedores, pues se ha evidenciado mucho más esa dificultad. Y eso es parte del trabajo que se está haciendo ahora con los recursos que nos llegan, con las donaciones que nos llegan. Sin embargo, pues no se alcanza, ¿no? No se alcanza a cubrir. Se están llevando esos alimentos a las familias que más lo necesitan, pero la necesidad es muy grande. Y esta situación, pues evidentemente, entre más tiempo dure, más difícil va a ser. A mí la sensación que me ha dado en general es que toda esta parte se ha obviado, como que los chavales no pueden ir al cole, no pasa nada, se quedan en casa, pero toda la parte que conlleva no ir al cole, más allá de los aprendizajes evidentes, bajo mi punto de vista se ha obviado por parte de la administración, que está obligada a que todo esto que viene sucediendo de alguna u otra manera siga sucediendo. Lo que no puede ser es que solo una mínima parte o una parte de las personas, chavales y chavalas que tenían beca de comedor en colegios e institutos, bueno, institutos no porque no hay por la tarde, en colegios, solo una parte tengan derecho a seguir recibiendo algo similar a una comida saludable o lo que ellos dicen comida saludable, y la otra parte ya no tiene derecho a esto porque no solo tenían becas de comedor los chavales y chavalas que tenían o que sus padres y madres cobraban renta mínima, había muchos más que tenían que entraban en otros convenios del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid de comedor, y que todo eso se ha perdido. No solo se ha perdido la comida, hay chavales que iban a desayunos, que iban a comida y que por la tarde en los centros de día, que por las tardes en los coles o en las asociaciones merendaban, con lo cual de tres comidas que hacían al día fuera de su casa por los motivos X ya no las hacen. O sea, al final como que se ha obviado. Esto es algo que también mucha gente desconocía. Yo creo que hay mucha gente que fuera de estos ámbitos conoce poco que hay muchos chavales que la única comida que hacen al día de forma sana, equilibrada y saludable es en el colegio, y que cuando no están en el colegio pues en verano buscamos dos o tres campamentos para que el mes de julio sobrellevarlo, y en el mes de agosto pues ya veremos. y eso es algo que ha salido ahora a la luz y que mucha gente se está dando cuenta ahora de que en la capital de un país como es España hay chavales y chavalas que pasan hambre y que no tienen alimentos para llevar una comida equilibrada, que no es solo comer o no comer, sino es comer de forma equilibrada, es no comer todos los días pasta, no comer todos los días macarrones, poder comer fruta, poder comer pescado y poder comer fresco. Entonces, eso hay una parte importante, no sé si UNICEF, no recuerdo si fue el estudio de UNICEF en el que decía que un 30% de niños y niñas en Madrid prácticamente, o un 25%, estaban en riesgo de pobreza, pues estamos hablando de este tipo de pobreza, no estamos hablando de gente que no tiene casa, que también, estamos hablando de gente que no puede tener este tipo de alimentación. Entonces creo que no se ha dado una respuesta adecuada, y en un distrito como el nuestro, como en Latina, tan grande... Vamos, me consta que Servicios Sociales está bastante desbordado, las asociaciones tienen una demanda increíble, los bancos de alimentos otra vez han resurgido porque hay una demanda increíble, que afortunadamente hay mucho apoyo vecinal y muchos grupos autogestionados de vecinos que se apoyan, pero bueno, que a mí me provoca curiosidad e indignación a partes iguales ver que tanto Ayuntamiento de Madrid como Comunidad de Madrid tienen cuentas para que la gente done dinero, que la administración esté aceptando o no aceptando, porque bueno, al final a ti te dona dinero quien quiere, pero promoviendo que haya un tipo de donaciones a la administración pública cuando la administración está obligada a atender a este tipo de población, a toda la población, con sus presupuestos. Entonces al final hemos venido recortando y quitando impuestos de un lado y ahora nos damos cuenta que no tenemos dinero y que tenemos que, como ayuntamiento, pedir migajas a la gente para atender a nuestra obligación. No, fíjate, José, se tienen que estar dando situaciones verdaderamente dramáticas. Aquí en el distrito de Latina hay 26.500 hogares que están en riesgo de pobreza. Eso supone el 10% de la pobreza de Madrid está concentrado en el distrito de Latina. Y familias y hogares que tengan dificultades para llegar a fin de mes son 50.300, según ese estudio del que estábamos hablando. Desde luego, claro, que las administraciones tienen que asegurar que esas familias que tienen esas dificultades puedan disponer de unos menús sanos. Se tienen que dar situaciones dramáticas porque parece ser que para recoger, las familias tienen que ir a recoger esos menús a Rodilla y a Pizza Hut, no sé cuál es. Pero hay situaciones familiares en las que, por ejemplo, en familias monomarentales, por ejemplo, que esté la madre enferma, sencillamente no puede salir de casa para ir a recoger los menús. Menos mal que se están empezando a desarrollar a lo mejor estos grupos de apoyo vecinales, que cuando la administración no llega, evidentemente, entonces surge la iniciativa por parte del pueblo y esa organización espero que empiece a dar frutos y que lleguemos a cubrir estas necesidades. Yo en este sentido... Las estadísticas que formulas en nuestro barrio yo creo que se deben concentrar, ¿no? Latina tiene grandes contrastes, ¿no? Y hay ciertos bolsones de pobreza importantes, uno de ellos en nuestro barrio es Caño Roto, y vamos, nosotros lo podemos presenciar, no sé si lo habéis presenciado, el tipo de comida que llevan nuestros críos a los coles, el tipo de compras que se realizan en los supermercados, que puede tener algo de un tema cultural o, pero también es pobreza, ¿no? El tipo de productos que se llenan los carros, ¿no? En este sentido, bueno, realmente llevamos... Yo ya estoy sabiendo de situaciones muy problemáticas, ¿verdad? Muy problemáticas, sobre todo de algunos alumnos, algunas alumnas o quien sea, ¿verdad? Que realmente acababa de llegar a España como ilegal, ¿verdad? Y de repente la situación es súper grave porque estás viviendo en una primera habitación o una primera casa, ¿verdad? Y es que no tienes fuente de ingresos, ¿verdad? O sea, el problema es realmente también la gente que no está contabilizada. Esa gente que no está contabilizada sí que no tiene fuente de ingresos, no tiene cómo... Y ahí sí que hay un riesgo, yo creo, elevadísimo de pobreza, ¿verdad? Yo quiero creer que España no es un país en el que la gente pase hambre. yo no tengo datos, ¿verdad?, de que, o sea, sí que hay, ¿verdad?, una mala nutrición por parte de las clases más pobres, ¿verdad?, pero yo creo que España no es un país en el que nadie se muera de hambre, ¿verdad? No, yo qué sé, yo conozco países donde la gente sí pasa, tiene esos déficits alimenticios, y nosotros no lo somos, muy afortunadamente. Confío en que España vaya a salir de esta, ¿verdad? Llevamos solamente 3 meses y todo el mundo está dando alarmas, todo el mundo está diciendo, oye, es que qué va a pasar, oye, tal, es que, ¿verdad?, porque la situación es muy grave. Pero bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que mantener la calma, ver qué pasa y hacer una distribución de la riqueza, pero sabiendo que el presupuesto a nivel estatal es limitado, ¿verdad? Es que es una situación muy complicada. Nos queda... Sí, si me permiten una última reflexión al respecto. Sí. Quisiera aportarles algo que ya viene de mi parte personal, de mi educación en temas de salud, y es que la alimentación es un punto clave en este momento para la epidemia, ¿sí? Una de los estudios que se han hecho en Rusia tiene que ver con cómo los entornos ácidos a nivel intracelular son favorecedores para la reproducción del virus. Entonces, creo que es un punto que vale la pena revisar a los que tienen contacto con el ayuntamiento o con los niveles, digamos, del gobierno, porque ese punto de alimentación es clave para las familias, ¿sí? Y creo que es importante educar a las familias latinas en una educación mucho más balanceada, con menos harinas, con menos carbohidratos, todo este tipo de cosas que favorecen un entorno ácido. Es algo que viene de los estudios de nutrición y de los estudios de salud. Creo que es un punto que vale la pena ponerle mucha más atención en este momento como puro tema epidemiológico de factores que favorecen el crecimiento de la epidemia. Ya, la última pregunta y sin enrollarnos. ¿Reanudar el curso o terminar el curso? Venga, ¿quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. No lo sé, tengo mis dudas, no lo sé. Yo me inclino a pensar que no se va a poder reanudar por cuestiones sanitarias. Sencillamente no podemos volver a estar en las aulas masificadas para que el número de contagios vuelva a aumentar, porque hasta que no se encuentre una vacuna, una solución inmunológica a todo esto, no hay solución, tendremos que estar confinados. Yo creo que hay que seguir con todo esto de la educación a distancia. No sé en qué medida será evaluable, tendremos que revisar todos los criterios de calificación y de evaluación, pero va a ser muy difícil que se reanude el curso. Así que, bueno, será una experiencia telemática y ya veremos a ver cómo sale. Yo no lo sé, la verdad. Ahí no puedo... No, es que no lo sé. No, yo de lo que no sé no hablo. Entonces, no. ¿Yo qué creo? Pues yo creo que la educación es un derecho y si esto sea... Y supongamos que esto se alarga 3 años. Alguna solución tenemos que dar a esto. Entonces no se debería de poder paralizar. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, pues en este curso pues está muy complicada también la cosa, ¿verdad? Pero, bueno, estamos en una situación de pandemia. El mundo se ha parado. O sea, no es España, no es el Distrito de la Latina, no es el barrio de Lucero, de Cañoto, de Cármenes. Es que se ha matado el mundo. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que tome la administración una decisión u otra. Yo particularmente voy a aplaudir. Marcelo. Bueno, yo no puedo opinar mucho tampoco, lo único es que siento que esto no va a tener una solución cercana y si la tiene, pues bienvenida sea. Pero creo que toca enfrentarse a los retos diarios, eso es como lo que siento, que las cosas se van presentando día a día. Darío. Yo hablo por cierto sector del alumnado y... Pues podéis esperar la respuesta, ¿no? No, es broma. Vamos, que creo que bueno, cualquiera de las... Bueno, es una... debe ser una pereza para parte de los alumnos el pensar que se retrasa un curso. Tampoco es para mí, me parece que sea muy importante porque son cursos numéricos, pero es verdad que se les da mucha importancia a lo de repetir o no repetir, ¿no? el paso del tiempo parece que pesa mucho y daña en la autoestima de aparecer de la gente, pero no tendría por qué, ¿no? Pero no sería, si hace falta más tiempo, no sería una tontería el terminar el curso aquí. Hombre, yo veo un riesgo muy alto. Si esto es, yo me pongo en la situación de que esto se alargase, que se alargase mucho, bastante, mucho, ¿verdad? Y veo que el fracaso escolar sería muy elevado, pero muy elevado desde el punto de la educación primaria, porque mi función es que a ti te guste ir al colegio, o sea, que tú te mueres de una materia. Esa es mi función. Entonces, a través del ordenador yo lo tengo muy difícil, hacer que te guste escribir o que te guste hacer matemáticas, sociales, naturales, lo que sea. Entonces, claro, yo tengo que hacer que a ti te guste ir al colegio, más en el barrio de Los Cármenes o de Camino Roto, ¿verdad? O sea, yo la única forma que tengo de asegurar el éxito académico es haciendo que te guste el colegio, o sea, no tengo otra. Entonces, claro, yo así me veo muy, muy atado a manos. Entonces, yo le pido a Dios que si nos está escuchando, ¿verdad?, que por favor acabe ya con esta situación, porque es que yo tengo que hacer que esto le guste a los chavales y por el ordenador lo tengo muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de que me gusta la experiencia, pero... Nos vamos a ir cerrando el chiringuito. Nos vamos hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Quieres decir algo, Darío? ¿Una despedida especial? No, que muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos la semana que viene, a ver si hacemos otro programa más ubicado a lo mejor en temas concretos del barrio, también en el tema educativo yo creo que habría mucho que hablar, ¿no? Entonces, no sé, nos veremos en otra, ¿vale? Muy bien, todos los martes a las 6 en laonda.cc. Adiós.